La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Diez de la mañana, 8 minutos. Es viernes, es tiempo de Santiago Marino. Y también sabemos que en el medio de esta crisis hay gallinas que están contentas. Por lo menos esto es lo que me acaban de comunicar y creo que Santiago Marino algo tiene que ver al respecto. Hola Santi, ¿cómo va eso? ¿Qué tal, Maru? ¿Cómo vas? Conte que no dije nada al respecto, ni siquiera en preproducción cuando hablamos. No, me soplaron el dato, ¿viste? Porque yo recordé algo así como gritos desgarradores de alegría en el marco de estos días, que era raro. En general, una vez iba escuchando por la calle, todo mal, y de repente, ¡wow! Y ahí recién se acercó Norman Flores para decirme, che, ¿viste que ganó River? ¿Qué cosa? Le pregunté. Bueno, ganó un pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero es cierto que mi voz está rota, como tantos viernes. No tiene que ver solo con aquellos gritos extemporáneos del miércoles, sino con el frío tomado ayer y la mojadura en la marcha. ¿Estuviste en la marcha? Estuve en la marcha, sí, estuvimos movilizados en las dos lógicas en las que a mí me gusta circular la marcha, que es, en primer lugar, a partir de la decisión política de hacerlo, y en segundo lugar, recorriéndola desde el palco hacia atrás, para ver la dimensión, la representatividad y todas esas cuestiones. Es la lógica Mario Weinfeld del recorrer las marchas. Uh-huh. Weinfeld lo hace así, después lo escribe y describe, y fue muy significativo, pero fue muy significativo la mojadura y el frío que nos... lástima el día, ¿no? Como dijo Macri, por eso, digamos, la tormenta evitó que fueran muchas personas a la marcha. Sí, recién veíamos y lo venimos siguiendo porque desde hace un tiempo el clima está un poco en contra de las manifestaciones, pero a pesar de eso, la verdad es que no dejan de ser multitudinarias y la de ayer no fue una excepción. Sí, la verdad es que no, estuvo con una masividad muy significativa. Es cierto, yo durante el día tuiteaba una pregunta retórica, digamos, que tiene que ver con si más o menos a las 10 u 11 de la mañana me preguntaba si la marcha ya se había resignificado a esa hora, ¿no? Uh-huh. Si era, además de ser una marcha en pos de la defensa de la universidad pública y de la educación pública en general, no era además una marcha que podría articular manifestaciones en contra de las políticas del gobierno, dado que los colectivos que representan ese tipo de demandas están algo desdibujados en estos días. Digo, la CGT anunció un paro para dentro de un mes, no sabemos para cuando el dólar esté a cuánto es el paro, y entonces eso podía condensarla, y efectivamente entiendo que lo condensó. No hay cómo demostrar cuántos más fueron a la marcha porque el día había consolidado un proceso muy conflictivo en términos económicos, pero también se habilita la pregunta, por lo menos, ¿no? Absolutamente, y en el marco de todo eso también son imágenes y partes de la crisis y de la manera en la que también se expresan en los medios de comunicación, porque también andan dando vueltas los cuadernos en los grandes medios como para poder llevar adelante otras realidades, o por lo menos la construcción de ellas. Sí, digamos, pensar la crisis es algo de lo que queríamos proponer hoy en la columna. La crisis se la piensa en términos de cómo te interpelan corporalmente, digamos. Hoy el columnista tiene la voz rota porque tuvo esa situación, digamos, pero también respecto de cómo se articulan en los procesos comunicacionales. Quiero decir, la crisis es claramente política, económica y social, porque sus efectos se derraman sobre los aspectos sociales, y quienes más sufren ni siquiera somos nosotros, o al menos lo digo en términos personales. Uh-huh. Tengo claro que hay muchos otros que lo sufren mucho más. Pero también hay una de las patas en las cuales se puede pensar la política con minúscula, ¿no? En términos de la disputa electoral, la gestión, la rosca, desde la cuestión comunicacional, sobre todo en contextos como el actual, que como diremos a lo largo de la columna, son momentos históricos mediatizados. Digo, la sociedad contemporánea, como preanunciaba Eliseo Verón en los tempranos 80 y luego se fue consolidando, es una sociedad mediatizada. Es decir, la comunicación, no porque los medios cuenten lo que pasa, o no solamente por eso, sino porque la comunicación es un espacio central que ha desbordado los ámbitos académicos, se ha insertado en casi todos los procesos de la vida cotidiana, y eso tiene por lo menos dos elementos para plantear ahora. Por un lado, casi todas las lógicas de manifestación política, la marcha es una de ellas, la administración de una crisis política también lo son, adquieren los lineamientos que el sistema comunicativo impone. El gobierno puede escudarse en la noción de que esta es una crisis de comunicación, o en principio, y no una crisis política y económica. Pero también podemos hacer la pregunta respecto de eso. Yo hacía el chiste ayer con quienes estaba en la marcha, cuando les proponía sacarnos una foto, les decía, bueno, si uno vino a la marcha y no da cuenta de ello, ¿realmente vino a la marcha? Digamos, ¿no? Si no posteas una selfie en tus redes sociales de haber estado ahí, ¿viniste? Es un chiste, pero también es cierto. A propósito, hay un libro muy interesante de Beatriz Arlo para leer por estos días sobre esta cuestión. Pero también es cierto que hay una decisión política en asistir corporalmente a la marcha y hay una decisión política de producir un sentido social, comunicarlo en alguna de las redes para dar cuenta de eso y que los que no te ven físicamente o no se quedan cuidando a tu hija, digamos, en mi caso, porque no la llevamos porque llovía y hacía mucho frío, también se enteren de tus posiciones, ¿no? Es casi como un carácter jurídico, es la prueba de que estuviste ahí. Estoy dando, exactamente, sobre todo porque estoy administrando el enojo que tiene Ana de no haber ido a la marcha, por segunda vez, por cierto, porque a la de la despenalización del aborto tampoco la pudimos llevar porque, como bien decís vos, se puso otra vez muy feo el día y uno puede ir y bancarla, pero la nena tiene 3 años y medio apenas. No, y el clima está siendo bastante hijo del patriarcado. Exactamente, absolutamente. Bueno, en ese contexto entonces de pensar la pata comunicacional de esta crisis, ustedes eran muy chiquitos, aparece ese elemento para que funciona casi a modo de chicana, pero como introducción para decir algo, ¿no? Ustedes eran muy chiquitos, pero hace 15 días el dólar estaba 10 pesos más barato. Ustedes eran muy chiquitos, pero en diciembre del 2001, un radical, Juan Pablo Bailac, que era el vocero de un gobierno encabezado por un radical, pero que constituía una alianza de poder, alianza de gobierno en realidad, no alianza de poder tal vez, sostenía en los primeros días de diciembre de 2001, incluso antes de la decisión del ministro Cavallo de establecer el corralito que derivaría luego las protestas y el estallido de 19 y 20 de diciembre, que el gobierno tenía problemas de comunicación. O sea, los que nos acordamos, porque por ejemplo estábamos terminando de cursar la carrera de comunicación, y además porque lo conocemos al ñato desde la sexta sección electoral, desde Bahía Blanca. De hecho, no solo no se retiró, el otro día andaba por Tres Lomas dando cuenta de una posibilidad de crear una lista cambiemita en esa ciudad, para pensar cuánto se reciclan los actores. Digo, ese señor que era el vocero decía que el gobierno tenía problemas de comunicación. Bueno, esa es una buena puerta de entrada para identificar esto que decíamos hace unos minutos, que es la sociedad actual es una sociedad mediatizada. Esto implica la evolución de una teoría de Verón, que es la de vivimos en sociedades en vías de mediatización, decía Verón en los 80. Pues bien, el tren ha llegado a la estación. Hace mucho tiempo que la política incorpora los lazos, los plazos, los momentos, las formas de construcción de la comunicación. El sistema comunicacional ha impuesto sus formas y sus lógicas en casi todas las experiencias y las prácticas culturales. Pero también podríamos pensar que esta sociedad que completó ese proceso y es mediatizada, es más mediatizada, en el sentido de tiene como un faro, como un centro, como un foco a los medios masivos de comunicación. Y por ejemplo ahora cualquiera puede hacer análisis del discurso comunicacional e identificar que Clarín sí le pega al gobierno, que la tapa de hoy es por primera vez muy hostil a Cambiemos desde el inicio de su mandato, o que le soltó la mano en términos económicos cuando desde hace varios días las columnas de Marcelo Bonelli son críticas al gobierno, aunque en política todavía aparezcan notas firmadas como la de Fernando González hace 2 días, Caputo es Messi y el dólar el Mundial de Rusia. Digo, esto fue publicado en el papel de Clarín en estos días. Más allá de esas cuestiones, está claro que cuando hay una crisis se mira qué hacen los medios con eso, ¿no? ¿Cuánto le están pegando o dejando de pegar al gobierno? Miramos por la tele ayer cómo a cada hora aumentaba el valor del dólar, etcétera. Eso sería en las sociedades más mediatizadas. Pero también están mediatizadas en términos de la autocomunicación de masas, que serían los medios que permiten o establecen condiciones para que circule mucho sentido, no en los medios masivos que generan condiciones de circulación de un emisor a múltiples receptores, sino en donde todos tenemos más o menos la misma capacidad. WhatsApp, específicamente, para plantearlo, ¿no? Ayer circulaba tanto el valor del dólar, anuncios respecto de qué hay que hacer con la plata si la tenés en el banco, las postas que te tiró un amigo de un hermano del pariente de Duhovne, que es el administrador del lugar en donde vive, hasta los memes respecto del valor del dólar, que se agotaban rápidamente. Hace dos días le cantábamos Falta en Vido por con 33 de mano, y resulta que al rato no sabíamos, ya había salido de la ruleta el valor del dólar. Entonces los memes no alcanzaban a la velocidad con la que crecía. Pero digo, en esa sociedad actual, mediatizada, más mediatizada, y mediatizada en términos de la autocomunicación de masas, donde hacemos circular nuestros propios sentidos, la comunicación política efectivamente tiene un rol central en la administración de una crisis que es política, que es económica y que se derrama sobre la vida de las personas, sobre la sociedad, porque uno sufre efectivamente la crisis en el bolsillo, cuando va a comprar algo y está un poco más caro, cuando pierde el laburo, cuando la situación se pone mucho más peluda, digamos. Entonces, en ese contexto en el que la comunicación tiene una responsabilidad central, por un lado es necesario pensar que el gobierno tiene la obligación, cualquier gobierno, de gobernar, pero también de contar a la ciudadanía claramente qué pasa y qué va a hacer el gobierno con lo que pasa. Y eso creo que también está fallando. No estoy diciendo que es lo que más está fallando, sino que también en este contexto de un gobierno errático y que está tomando decisiones que afectan a la mayoría de las personas, está pifiando, digamos. Lo está pifiando, y para eso recomiendo leer muy fervorosamente la nota que escribió Luciano Gallup y que se publicó en Perfil, pero que pueden acceder nuestros oyentes por distintos lugares, en donde plantea una tesis muy interesante desde el título del texto, que es: en épocas de crisis las metáforas son un flan. Es interesante por la condensación y el desplazamiento que genera el título, en el sentido de incluir ahí adentro el último de los pifies del gobierno, que fue el de explicar crisis con metáforas, y la metáfora que resultó muy mala del flan, a partir de aquel planteo de Casero en el programa de Fantino, que incluyó desbarajustes tales como que el viernes pasado, en la reunión de los diputados del gobierno en la casa, en la residencia de Olivos, se filtraran videos donde cantaban queremos flan, como si eso fuera un chiste o una apelación a algo que tiene sentido. La comunicación del gobierno tiene que administrar dos cuestiones centrales. Tiene que contarle a la ciudadanía qué pasa, insisto en esta idea, y tiene que explicar qué va a hacer el gobierno con lo que pasa. Y para eso cuenta con una serie de recursos de la administración. Ahora, que debe gestionarlos bien, porque si bien no es que sean infinitos, son recursos finitos, pero el problema no es la cantidad de recursos con los que contás, sino que cuando quemás un recurso, lo quemás para siempre, y entonces ya no tenés cómo reponerlo, y cuando no tenés más recursos comunicacionales, estás efectivamente en un problema que es más que comunicacional. ¿Cuáles son los recursos que tiene el gobierno para comunicar? Bueno, tiene la publicidad oficial, y de eso nos hemos encargado con Agustín Espada de dar cuenta del modo en que administra el gobierno de Cambiemos ese instrumento con el que se lubrican las relaciones con los medios, por ejemplo, en términos conflictivos con los comunitarios, medios vecinales, etcétera, y en términos de cierta afinidad con los medios más grandes. El gobierno de Larreta y el gobierno de Macri le dieron el 10% del total de lo que recaudó por publicidad el Grupo Clarín en el año 2017. El gobierno tiene también como recurso la voz de los funcionarios, y no vale lo mismo la voz del vocero que la voz de un ministro que la voz del presidente. No vale lo mismo cuando haces un mensaje grabado de 1:40 como el otro pifie del presidente ayer a la mañana, No es menor esa, digamos, ese pifio, por decirlo de alguna manera. Lo veníamos conversando desde otro aspecto con economistas. Justamente era el tiro por la culata, por llamarlo de alguna manera. Pero es una decisión bastante grave el hecho de tener un principio de acuerdo y salir de esa manera a comunicarlo cuando todavía ni siquiera estaban firmados o totalmente cerrados los acuerdos, con muy pocas explicaciones y casi nada. Digamos, la idea de tratar de contener, en definitiva, terminó provocando lo que ya sabemos y que venimos conversando, cómo está esta corrida en el mercado del dólar. Claro, pero ahí vos pensalo desde los tres lineamientos. Por un lado, no consiguió lo que buscaba en términos económicos, y lo hablaban con economistas que te describen esa situación. Es una irresponsabilidad política, porque exponés a la voz más importante del gobierno. Nadie está por arriba del presidente, y gastaste una bala que es de oro, ni siquiera de plata. Y en tercer lugar, en términos comunicacionales, haber realizado ese error número dos, el que acabamos de decir, te deja sin un recurso fundamental, porque ahora cada vez que Macri diga algo vamos a mirar para otro lado respecto de esta situación, ¿no? En ese sentido es que hay que administrar bien y saber cuándo habla uno y cuándo habla el otro, cuándo conviene dar una conferencia de prensa o cuándo un video grabado, por ejemplo, o cuándo asistir a un canal de televisión o cuándo dar una entrevista. Gobernar es otra cosa, pero incluye la necesidad de administrar de modo eficiente la comunicación y sus recursos. ¿Qué otros recursos tienen? La relación con los medios de comunicación, que no se administra solamente en términos de cuánta guita de publicidad oficial te doy o cuántas entrevistas te doy. Hay leyes, decretos, resoluciones, nos hemos encargado durante 15 años en Fuerte al Medio de analizar eso. Y después está la militancia, que se puede manifestar en términos más o menos exitosos, que es el tipo de campañas de Macri, yo te banco, no al golpe, no sé qué, o no somos boludos, la campaña de Casero. Bueno, esos recursos son comunicacionales, son los que tiene el gobierno a mano, y en eso también la han pifiado, porque conducir la comunicación no alcanza para gobernar, y por otro lado, porque los hechos no se condicen con la narración que el gobierno propone de los hechos hoy. Y para constatarlo no vamos a ir a analizar una medida concreta, sino una pregunta central y bastante coyuntural, que yo me hacía ayer, a esta misma hora más o menos. ¿Qué era lo importante de la agenda de cada uno en el laburo, en el día, de la lista de cosas que tenía que hacer ayer a esta hora? ¿Y cuánto cambió? ¿Y en qué te pusiste a pensar a partir de la media mañana? Digo, ese es el elemento central para... Cualquiera se puede responder esa pregunta en su casa, lo podemos dialogar nosotros, yo les puedo contar cuál era la lista de mi agenda laboral y qué me pasó a partir de las 11 de la mañana de ayer, pero lo importante es que si esta pregunta nos la podemos hacer, y más o menos todos nos responderíamos lo mismo, que es, todo lo que teníamos para laburar pasó a segundo plano, porque era tan importante saber la evolución del precio del dólar como si algo se iba a estallar por los aires, es que algo pasó y no lo pudiste administrar tampoco comunicacionalmente en términos del gobierno. Argentina está sumida en una crisis que es económica, es financiera, es política y va a derramar, o ya derrama, o hace tiempo que derrama sobre lo social. Esa crisis tiene múltiples razones y procesos y desarrollos y responsables, pero el gobierno tiene una responsabilidad central, porque gobernar es administrar conflictos. En tal contexto, el gobierno avanza en un proceso que, como ha dicho Martín Rodríguez hace algunos días en una nota que también recomiendo fervorosamente, nuestro amigo Tinta Limón, podría ser leído como el de la tercerización. El gobierno ha tercerizado sus carteras más importantes, las puso en manos de otros. La economía la puso en manos del Fondo Monetario Internacional. La política, la de la rosca, la de la calle, la puso en manos de Comodoro Py, combinado con los medios de comunicación. Ahora, el problema es que se reservó solo la opción de comunicar. Es decir, las decisiones económicas las toma esta mujer Lagarde. La administración de la relación con los adversarios políticos la lleva más adelante Bonadío, que es un ministro político, y se quedó con la capacidad de administrar la comunicación, y en ese contexto chocó la calecita. ¿Por qué? Y por lo que les decía antes, porque el gobierno no logra instalar su visión como la visión, y porque vos te levantás a la mañana, tenés una lista de cosas para hacer, pero algo que pasa en el banco te pone a reflexionar respecto de la distancia entre lo que vos querías hacer, lo que vas a poder hacer y cuáles son las cosas que te angustian. Ahora, Santi, ¿cómo cambió relativamente poco tiempo? Digo, cuando comenzó la gestión de la Alianza Cambiemos, el nombre de Durán va en precio. ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Con las deudas que dejó el kirchnerismo? Gobierno al que hemos criticado y no va a ser necesario volvernos a poner esa remera. ¿O tiene que ver más con un contexto inflacionario que se está espiralizando? ¿De quién es ese problema? ¿Quién es el responsable? ¿Es un problema de comunicación? No, señores, no es un problema de comunicación. Y por ahí pasa la cuestión de una de las dificultades centrales que tiene el gobierno, que, insisto, en lo material es mucho más contundente, pero en lo simbólico es muy relevante por estos días. Santi, te agradecemos muchísimo por este contacto. Nos reencontramos el próximo viernes para darle lugar entonces a una nueva edición de Fuerte al Medio. Un abrazo para ustedes. Abrazo, Santi. Santiago Marino entonces pasaba por La Mar en Coche con la columna y la crisis y la manera de administrar la comunicación de la misma.